CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? La situación a nivel de departamento de Artigas sigue siendo muy compleja. A la problemática de que todavía no se han podido llenar las vacantes vinculadas a la falta de especialistas en el hospital, se ha generado el cierre de empresas de servicios y también comercios al público, que genera más desempleo y un impacto en una realidad social artiguense que, como la había indicado ya el diputado Mario Ayala del Partido Nacional por ese departamento, marca, entre otras cosas, gente en situación de calle en Artigas, en un Artigas en donde no hay refugios. Y también lo que tiene que ver a asentamientos irregulares, tanto en Bella Unión como en la propia ciudad capital. Vamos a escuchar lo que decía Mario Ayala sobre este tema. El estado de situación se ha venido deteriorando. Se han cerrado algunas empresas más. El tema laboral, realmente hay una emergencia laboral en el departamento de Artigas. Mucha gente inclusive va hasta el sur a buscar trabajo y retorna porque tampoco el sur encuentra posibilidades. El tema de la situación de calle es un tema que realmente nunca lo habíamos vivido, la cantidad de gente que está en esa situación. Los asentamientos han venido aumentando en forma significativa en todo el departamento. Y el tema de la salud, más allá de una intervención que hubo por parte de ACE, no dio respuestas a los problemas que permanecen. El tema del atraso en consulta con especialistas, el atraso en cuanto a estudios que deben mandar a hacerse, a veces pasan 3, 4, 5, 6 meses, resonancia magnética, otros tipos de estudios que son fundamentales para que los médicos puedan indicar tratamientos, la falta de medicamentos que hay, y no hablo de medicamentos de alto costo, de medicamentos digamos normal que los necesita la gente. O sea, este es el estado que uno ve que el gobierno no toma cuenta, no se hace cargo de los problemas, sino de las opciones. Nosotros lo hemos venido denunciando en el Parlamento en forma permanente y lamentablemente no hay respuestas favorables en ese sentido. Uh-huh. Ayala, cuando habla de cierre de empresas, nuevamente, ¿en qué rubro son? ¿En la parte urbana, en la parte rural? En el tema comercio, por ejemplo, está claramente vienen cerrando. En el tema servicios también ha cerrado alguna empresa. No hace mucho cerró lo que fue el molino de Colonia Palma, dejó más de 63 familias sin ingreso, donde no hay alternativas, es un pueblo que no hay alternativas. Y así se van sumando diferentes actividades que generan estos problemas. Por lo cual, reitero, no es que estemos en la misma situación, estamos peor que hace 6 meses atrás. Seguimos con lo que tiene que ver a otras informaciones también vinculadas al Parlamento, porque el diputado Martín Lema denunció que la ministra Marina Arizmendi le cerró los refugios a la hora de querer controlarlos. Le piden que se agende y él dice que si se agenda y no cae de sorpresa, le van a preparar un escenario y él quiere ver cómo esos refugios para gente en situación de calle funcionan normalmente. Por eso es que cae de sorpresa. Además, relata que al primero llegó y no hubo problemas, habló, conversó, hasta que recibieron una llamada por teléfono y cambió la conversación, seguramente por parte de las autoridades del MIDE llamaban allí al refugio, y después ya a los otros que fue no lo dejaron ingresar. Dice esto que demuestra que las políticas sociales del Frente Amplio han fracasado y que están más preocupadas por hacer, en este caso, esas políticas sociales del MIDE, colaboraciones para perpetuarse en lo que es el gobierno y buscar de alguna forma utilizar políticamente estos hechos que en las necesidades de la gente. Eso es lo que marca el diputado Martín Lema. Sobre la problemática de que se generó al no poder realizar el control que él como parlamentario quiere hacer del Poder Ejecutivo, Lema decía lo siguiente. No me han permitido el ingreso en todos menos en uno. Pretenden que coordine con las mismas autoridades, a las cuales en definitiva pueda controlar su gestión, lo cual carece de sentido, porque no es lo mismo avisarle al que voy a controlar que caerle en forma sorpresiva. Esta dinámica la lleva adelante durante todo el periodo. De nuevo, he ido a hospitales, he ido a policlínicas, he ido a puerta de entrada en su momento en Mides, he ido al BPS, donde se tratan las pensiones y las jubilaciones por invalidez, y lamentablemente en este caso no me permitieron el ingreso. Bueno, es cuestión de que vemos una vez más el autoritarismo que se tiene por parte de Mides y el temor al ejercicio de los controles correspondientes. Por otro lado, en un refugio sí nos dejaron ingresar, y cuando estábamos teniendo muy rico intercambio, muy rico ida y vuelta, nos encontramos con que una llamada al MIDES provocó la inmediata ruptura de la reunión, y lamentablemente tuvimos que retirarnos. Es una lástima, porque el MIDES está más preocupado por si yo estoy recorriendo refugios o no, que por los problemas que están en los refugios. Y eso es parte del resultado, de que aumente las personas en situación de calle, del despilfarro, de las irregularidades, de que no se atiendan las causas de por qué las personas terminan en esta situación. Es una perla más en el gran collar de irregularidades y de la pésima gestión que ha desarrollado la ministra Arizmendi y el Frente Amplio en su conjunto, porque acá hay una complicidad absoluta del Frente Amplio, que no sabe gestionar políticas sociales, que no sabe asistir a los más vulnerables, y que lejos de ello se dedica a estos temas simplemente para la utilización de los mismos en campaña electoral, y bueno, es una postura que claramente rechazamos. ¿Usted cree que en todo caso esta situación que le ha tocado vivir es parte de la defensa de esa bandera que es el MIDE, que el Frente Amplio ha utilizado de herramienta política? Sí, el Frente Amplio, evidentemente, que gestiona el MIDE como si fuera un comité de base. Se cree que el MIDE es de su propiedad, y eso, obviamente, que aleja una buena gestión. Y a su vez, hay mucha demagogia, empezando por el candidato del Frente Amplio, que ha utilizado la demagogia las personas en situación de calle de una forma infantil, y que no es la forma que se tiene que atender un tema de estas características. Yo recuerdo cuando Daniel Martínez le mandó una carta al presidente de la República, que después filtró a los medios de comunicación. Fue un gran acto de demagogia, porque primero, él era intendente del mismo partido político del presidente de la República. La intendencia integra el grupo interinstitucional de personas en situación de calle. La intendencia tiene un departamento de desarrollo social. Había otras formas naturales de plantear la preocupación por el tema, o más importante aún, de ocuparse del tema. Entonces, claramente se utiliza con esa demagogia, empezando por él, que ahora quiere la mayor responsabilidad por parte del Frente Amplio. Entonces, ahí quedan las claras y se evidencia lo que es una gestión deficiente, un fracaso del Frente Amplio en las políticas sociales, y el Frente Amplio no sabe gestionar ni establecer políticas claras destinadas a los más vulnerables, y es por ello, entre otras cosas, que no votan las comisiones investigadoras, no responden los pedidos de informes, no permiten el acceso a refugios. Todo eso se da en el marco del temor y del fracaso en la gestión. Muy bien. Ahí tenían la palabra, entonces, del diputado Martín Lema haciendo esta denuncia. 8:30. Seguimos con la información, y en este caso también en el Parlamento, en el anexo del Palacio Legislativo, en el pasaje Acuña de Figueroa, se realizó una actividad vinculada a las personas con discapacidad y el mundo del trabajo, la idea del ingreso tanto al ámbito privado como al público de personas con distintas discapacidades. Hubo allí, sobre todo, estuvo muy presente la asociación Down del Uruguay, con jóvenes que están cumpliendo trabajos y que tienen el síndrome de Down. Y a partir justamente de este hecho estuvo la presencia del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien habló sobre las políticas que se vienen desarrollando, dice él, para esa integración, que en realidad, si vamos a los números, no ha generado un gran ingreso de personas con discapacidad. Lo hemos hablado, entre otras cosas, La ley se viene incumpliendo, la han escuchado tanto a la diputada Nidia Reich del Partido Colorado como al diputado Sargián del Partido Nacional la semana pasada, justamente haciendo mención a esto, de que en el ámbito público, tanto a nivel nacional como en las intendencias, el ingreso con personas con discapacidad, que tiene que ser del 4%, apenas rondó el 1,3%. Y esto viene siendo así desde que la ley se creó, año a año. No ha mejorado, nunca se han acercado ni siquiera al número del 4%. Vamos a escuchar lo que decía Murro, que habló de este tema, pero comenzó hablando del tema UPM2, donde él está muy contento, y como sabemos la impronta que además Murro le da a sus presentaciones en la prensa, también llamó a que dejen de poner el palo en la rueda por el tema UPM2, que todos tiremos ahora al mismo carro, que es el carro UPM. También ante la pregunta de un colega sobre el papel de Tabaré Vázquez cuando criticaba a Bodnia UPM1 porque contaminaba, en este caso Murro dijo que el propio Frente Amplio se hizo cargo de que UPM1 no contaminara, porque dicen ellos que no contamina Bodnia UPM1, y que eso fue gracias a las políticas de la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Vamos a escuchar. Creo que es una gran noticia para el Uruguay. Espero que aquellos que pusieron tantos palos en la rueda para que esto no se concretara y que deseaban que no se concretara, bueno, recapaciten y ahora tiremos todos juntos el carro para adelante para que esto siga adelante. Desde hace casi 3 años venimos trabajando para preparar esto de la mejor manera posible, con diálogo, con la Cámara de la Construcción, la Cámara Metalúrgica, el Zunca, la UNRA, el PIT-CNT, la propia empresa UPM, el gobierno. Y que además todos los documentos que estamos aprobando, el mismo día que se acuerdan, se publican. Por ejemplo, en este momento se puede ver en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social todos los documentos que nosotros hemos aprobado. En este momento hay publicados desde el martes 23 7 documentos que tienen que ver con las normas laborales, de salud laboral, de alojamiento. Está hasta el plano de cómo van a ser las viviendas, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las mejoras que ya se han logrado para los que vayan a trabajar allí por encima de la normativa vigente. Circula en las redes ahora un video de Tabaré Vázquez cuando en el 2004 también decía que Bodnia iba a contaminar. Hicimos todos los controles y se comprobó que eso no fue así, y eso lo hizo nuestro gobierno, el propio gobierno de Tabaré Vázquez fue el que hizo los controles para que eso no sucediera. Y también decíamos, Murro hizo referencia a lo que es el proyecto en sí de herramientas que él dice viene coordinando con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales para el acceso al mundo del trabajo de personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual o problemas de síndrome de Down. En ese sentido, Murro dijo que las estrategias venían dando resultados, no parecen ser los análisis que los propios parlamentarios han venido haciendo, y vuelvo a reiterar lo que pasó la semana pasada en las media horas previas con las denuncias que se hicieron de incumplimiento de las leyes vinculadas al ingreso de discapacitados en el ámbito del Estado, ya sea a nivel nacional o departamental, ya sea del gobierno de Frente Amplio o de las intendencias del Partido Nacional. Y si ellos no dan el ejemplo, menos los privados. Vamos a escuchar. Sistema de protección social para las personas con discapacidad, a través del sistema de salud, a través de lo que son las jubilaciones por incapacidad, las pensiones por invalidez. Todo eso ha aumentado en estos últimos años, tanto en personas protegidas como en los montos que reciben en el bolsillo esas personas por las prestaciones que otorga el BPS fundamentalmente. Se ha avanzado en lo que es los servicios de lentes, prótesis y órtesis para los trabajadores, en particular en los últimos años. Y ahora esta nueva ley, que desde el próximo 17 de noviembre entra plenamente en vigencia en forma gradual. Y esto es un gran avance. Esta ley fue producto de mucho diálogo, de mucha discusión, y yo creo que el sector empresarial, hay sectores empresariales que están comprendiendo muy bien esto, están aplicándolo ya muy bien, incluso antes de la vigencia de la ley, y hay sectores empresariales que todavía no lo han comprendido. Por otro lado, podemos ver en algunos casos que puede haber cierto sobreuso o abuso de algunas personas con discapacidad que desarrollan competencias muy buenas en algunas actividades y que podrían ser esas personas sobreusadas o abusadas. Hay una comisión que trabaja para esto, integrada por el Ministerio de Trabajo, el Desarrollo Social, las organizaciones de personas con discapacidad, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que ya está funcionando y que llevará adelante este proceso. Y las empresas que tomen personas con discapacidad tienen reducción de los aportes patronales al UPS. Por cada persona que tomen recién al cuarto año, gradualmente van a pagar todos los aportes. Inicialmente pagan solamente una cuarta parte de los aportes al UPS. Ese es uno de los estímulos existentes. El diputado Jorge Gandini del Partido Nacional se sumó a las críticas que ya han escuchado ustedes, tanto del diputado Ardo Rubio, el diputado Iván Posada, el diputado Penades, el diputado Conrado Rodríguez, de lo que fue la presentación de la rendición de cuentas. Ya habíamos escuchado a gente del herrerismo, en este caso al diputado Penades. Vamos a escuchar entonces al diputado de Por la Patria, Jorge Gandini, que es el otro legislador que tiene el Partido Nacional dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, haciendo un análisis respecto a lo que dejó la entrevista de antes de ayer entre la Comisión y el propio Ministro de Economía, en donde Gandini claramente marca la situación que se plantea desde el punto de vista de algunas realidades que el gobierno quiso pintar que finalmente no se concretaron, y en donde la situación de inversión del país ha caído y el esfuerzo que se deberá hacer por parte del gobierno que entre va a ser importante. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso el diputado Jorge Gandini sobre estas propuestas económicas que vienen en un solo artículo, como él va a manifestar, a partir de que es una rendición de cuentas que no genera gastos por año electoral. Siempre ha reivindicado las rendiciones de cuentas como una instancia para corregir errores y desvíos, y en esta rendición de cuentas trae un solo artículo y no aporta nada para corregir los desvíos, que son enormes. El relato que el ministro hace, tanto en el tomo que acercó como en el PowerPoint que desarrolló, es un relato mágico, es un relato lleno de expectativas positivas, siempre le busca el lado bueno a la cuestión. Pero cuando miramos las propias gráficas del gobierno, vemos que se deterioraron y se incumplieron todas las metas. Este año la economía iba a crecer un 2.5 y está previsto un 0.7. Estaba previsto que el déficit fiscal iba a estar en 2.5, está en 4.6, tendiendo al 5. Creció el desempleo, aumentan y disminuyen negativamente para el país casi todas las variables que estaban previstas. El país tiene problemas de competitividad, de rentabilidad, de crecimiento de la economía real, que es la que aporta con sus impuestos los ingresos que el Estado tiene, y el Estado gasta lo mismo. No hubo ninguna corrección en esa medida, por lo tanto, el futuro ya lo conocemos. Vamos a tener un problema más grande que el actual. Claro, siempre se basa en que va a venir UPM a partir del 2022 y que a lo mejor se firma el acuerdo con la Unión Europea, que debe tener 5 o 6 años por lo menos por delante, y hay que ver bien cuánto deja y cuánto lleva. Es decir, hay un relato mágico que cuando miramos los números está complicado. O sea, vemos que, por ejemplo, aumentó el pago anual de intereses por la deuda externa. Estamos pagando casi 2 mil millones de dólares por año solo de intereses de una deuda que antes que el Frente Amplio ganara la elección era inmoral y no había que pagarla. Ahora ha crecido, ya en estos últimos años de este gobierno, del 2015 para acá, antes ocupaba el 2.4 de nuestro Producto Bruto, o sea, la mitad de lo que gastamos en educación. Ahora pasó al 2.8, es decir, que cada vez destinamos más recursos que recaudamos del esfuerzo de los uruguayos para pagar, no deuda, intereses de deuda. Eso impacta también en el déficit fiscal, porque cada vez que hay déficit hay que contraer nueva deuda, que se contrae a mejores intereses, es verdad, pero al mismo tiempo se agranda. Esas son las variables que el ministro no puede explicar mucho, y lo que no puede explicar es porque trajo una rendición de un solo artículo teniendo tantos desvíos en las previsiones que habían hecho y que podrían corregirse. El Frente Amplio sigue gobernando y va a haber una rendición de cuentas que impacte en el nuevo gobierno, que no va a tener su presupuesto hasta el 2021. Y por lo tanto sería bueno desde ya ir corrigiendo. Pero bueno, es lo que... ¿Hay margen para eso, para corregir esos desvíos, esos errores que usted señala, diputado? Bueno, el gobierno tiene que corregirlo. Tendría que haber hecho una iniciativa presupuestal utilizando sus prerrogativas para buscar ajustar la economía. En el 2015 dijo que iba a haber un presupuesto por 2 años y que en el 17 se ajustaba. Pero 6 meses después de entrar en vigencia, en junio del 2016, hubo una rendición de cuentas que previó un ajuste fiscal que iba a recoger, que iba a recaudar 500 millones de dólares. Subió el IRPF, las tasas, el IRAE, etc. 500 millones de dólares. Se los tragó inmediatamente y el déficit siguió. Porque aumentan los ingresos vía impuestos, pero incrementan el gasto público. Y entonces siempre está desfasado. No hay manera por ese lado. Ahora, el gobierno es mano, maneja la economía. Tendría que haber traído una propuesta, tiene además los votos. La idea es hoy, votar quizás hoy, y si no la semana que viene, y no hay mucho margen para nada más. Ahí tenían a un diputado Gandini que además dice que lo que va a pasar, sobre todo por el tema corto que se tiene de aspectos vinculados a la rendición de cuentas, la idea es sacarse rápidamente este tema de encima por parte del gobierno sin herramientas de correctivas vinculadas a la situación económica que ellos mismos reconocen es compleja. Y bueno, algunos relatos como el que escuchaban recién de Mario Ayala en el departamento de Artigas marcan gráficamente ese hecho. Seguimos con la información y en este caso está vinculado a lo que pasó en Torre Ejecutiva, presentación de, entre otros, Morgan Doyle, que es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestro país. A ver, se hizo una actividad junto con una SEP que tiene que ver, ustedes saben, con la búsqueda de que los accidentes de tránsito y las muertes que estos causan disminuyeran. El propio Morgan Doyle del Banco Interamericano de Desarrollo reconoció que lamentablemente no se llegó ni cerca de la del porcentaje de reducción de 50% que se habían planteado. Moderna sobre estos temas y también de reconocer todo el largo recorrido que se ha hecho en Uruguay, pero también que es posible ir por más y lograr aún mayores resultados. La década de acción para seguridad vial se está terminando y no se ha cumplido con las metas. En absoluto. No hemos podido bajar en 50% las metas, las muertes de, asociadas con accidentes de tráfico. En la región, en América Latina y el Caribe, son casi 120.000 personas que se han muerto, que mueren cada año. Y todavía la impresión mía personal, a pesar de la increíble voluntad de los que están aquí, de todo el esfuerzo que se está haciendo, no existe esa sensación a nivel popular de urgencia, de que esto es un flagelo que nos convoca y que nos interpela a todos. Esto es una catástrofe que pasa cada minuto. Esto no es el futuro, esto es ya. Y hay que hacer algo. Para poner eso de alguna forma en contexto, a nivel mundial son más de 1.300.000 muertes por accidente que ocurren. Tránsito. Eso, si uno compara, piensen todos los tsunamis, todos los terremotos, todos los incendios forestales masivos, todos los desastres naturales en una década, más bien en 2 décadas, entre 1993 y 2013, no suma 1.300.000 personas, que es la muerte cada año. O sea, uno no se da cuenta, esto es como una guerra, son cifras de guerras. Entonces, de alguna forma eso creo que nos interpela a hacer todo nuestro mejor esfuerzo. Más aún cuando uno lo aterriza en la cara de los afectados, de las personas, de aquellos que sufren el dolor o los sueños rotos, las oportunidades perdidas. sabemos que la naturaleza humana es imperfecta, es inherente, digamos, hacer errores. Eso pasa, eso es normal, uno lo tiene que reconocer. También sabemos que otros factores como la seguridad de los vehículos, las condiciones de la infraestructura, de las carreteras, tienen un papel muy importante en poder avanzar para hacer que aquellos errores no produzcan muertes o lesionados graves. Eso tiene que ser el norte. Accidentes habrán, errores habrán. Eso es inherente a nuestra naturaleza humana. Pero lo que sí podemos hacer es avanzar mucho en que aquellos errores no redunden en muertes o en lesionados graves. Durante décadas, las ciudades en la región y en todo el mundo, de hecho, fueron diseñadas para dar prioridad a los vehículos. Hoy hay un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de repensar las ciudades desde una perspectiva mucho más humana, mucho más aterrizada en los conciudadanos. Esto nos permite priorizar a los peatones y repensar el transporte y los espacios públicos, es decir, a facilitar una convivencia ciudadana y las necesidades de transporte. En el banco, nuestra aspiración y lo que estamos tratando de hacer día a día es ayudar a los países miembros a implementar esta nueva versión al tiempo que mejoramos la infraestructura de transporte y las políticas de seguridad vial. Afortunadamente no faltan aliados, hay mucha gente que están, como ustedes, muy interesados en este tema, trabajando de una forma dedicada. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer la colaboración de las organizaciones y de las autoridades que están aquí, que se han unido para ser en pro de este objetivo tan importante de desarrollo. Hacer ciudades y carreteras seguras es nuestro propósito compartido, y trabajando juntos será mucho más fácil que logremos un impacto verdadero. Ahí tenían la palabra entonces del titular del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a una CEP, dirigido también a la organización Conchi Rodríguez, que también organizó esta actividad en Torre Ejecutiva, marcando que lo que se había planteado en principio no se había alcanzado. Vamos a escuchar ahora otros planteos a nivel parlamentario, pero de la Cámara de Senadores, vinculados al área económica, porque las críticas no solamente a la política económica y sobre todo a lo que han sido, a ver, no lo nuevo, sino también lo que han sido las actividades vinculadas a ajustes fiscales encubiertas realizadas por parte del gobierno Frente Amplio y que no, basándonos ya con los resultados vistos en el 2019, no han dado resultados, porque el desempleo no bajó, sino que aumentó, porque el déficit fiscal no se encaminó, sino que sigue cada vez peor, porque la deuda no se pagó, sino que cada vez tenemos más deuda y mayor intereses que pagar por año. Vamos a escuchar lo que en este caso decía el senador José Carlos Cardoso del Partido Nacional, criticando justamente la política económica y los correctivos que se dieron en algún caso por parte de el presidente Vázquez, en el sentido de buscar a través de algunos ajustes que finalmente no hicieron que la sociedad progresara ni social ni económicamente. El déficit fiscal había trepado al 3.8%. El presidente Tabaré Vázquez se dirigió en cadena de televisión a la población, manifestando, entre otras cosas, su profunda preocupación. El presidente destacó que el grado inversor es el activo financiero intangible mayor que tiene el país y dijo que su pérdida provocaría un impacto muy negativo. Esa eventualidad, según alertó, aumentaría el costo de endeudamiento para los proyectos de inversión y afectaría negativamente los puestos de trabajo. Supuestamente para revertir esa situación y apagar la luz amarilla, promovió un ajuste fiscal del orden del 1% del PBI y recayó fundamentalmente en los asalariados y jubilados. ¿Y qué ha pasado en este 2017 cuando empezó a regir el ajuste fiscal hasta la fecha? Veamos, el déficit siguió en ascenso y ahora se ubica en el 4.5% con perspectiva de sobrepasar el 5% a fin de año. Los puestos de trabajo, que tanto le preocupan al presidente, han seguido destruyéndose a velocidad vertiginosa. La economía no ha crecido en el último año, la deuda pública, la bruta y la neta, ha seguido subiendo descontroladamente y el ratio deuda neta PBI, uno de los principales indicadores de la rentabilidad de la deuda y del pago, ha seguido creciendo. Vea, presidente, en la rendición de cuentas del 2017, el gobierno proyectó para el 2018 una relación deuda neta del PBI del 40.2%. En la relación de cuentas del 2018 se informa que dicho ratio alcanzó el 41.1%, cuanto más el proyectado el año pasado. El gobierno volvió a errar el cálculo. Y en las proyecciones, que para 2019 eran de poco más del 41%, ya alcanzaron el 44%. En tanto que para el 2020 se proyectaba un 41.6 y ahora esa proyección sobrepasa el 44.4. La moraleja de esta breve reseña es que el gobierno no ha dado nada por el ajuste fiscal y hay una luz amarilla que se enciende y la ignora ahora y está en posición de ira roja. No hay otra lectura posible si se leen las manifestaciones del presidente en 2016 y lo que ha venido sucediendo desde aquel momento a la fecha. Pese a las advertencias del presidente, que casi todo el mundo apoyó en aquel momento, la situación hoy día es mucho peor y las perspectivas para lo que resta del periodo no son nada alentadoras. Entonces sorprende que algunos actores del oficialismo pretendan asustar a la gente y al votante de lo que puede ocurrir si el Partido Nacional es gobierno. Al respecto, la ingeniera Cosa en un reportaje dijo: "No quiero que se pierda la posibilidad de que un país que avance sin que nadie quede atrás". ¿Qué avance? ¿Hacia dónde? Hacia el abismo, porque ni la economía, ni la educación, ni la seguridad pública, ni el empleo muestran resultados acordes al crecimiento sostenido de la economía durante un largo periodo. Se desaprovecharon estas oportunidades. Señora Presidenta, son muchos los uruguayos que se quedaron atrás. Y los más vulnerables, estos son los que se han quedado atrás. Los que menos recursos tienen para sostenerse por sí mismos son los que pagarán los efectos que nos deja la gestión del gobierno del Frente Amplio. Ahí tenían entonces al senador José Carlos Cardoso, que de paso además contestaba a algunos del Frente Amplio respecto a, obviamente, defender su propuesta, la del Partido Nacional. El senador Cardoso, recordamos, es hombre de la lista 71 del herrerismo. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.